En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso. 5 de la tarde, 6 minutos. Y empezamos así esta hora de regreso. Avanzamos al día, poco a poco, con las informaciones de lo que sucede alrededor del mundo. Y así es la hora del regreso, acompañándolos con un poco de información, con noticias de lo que sucede alrededor del mundo. Estamos muy pendientes y actualizando la información en cuanto a lo que sucede con el tema del coronavirus. Para ser más exactos y más puntuales, es la noticia más importante del mundo y estamos actualizando constantemente lo que sucede en el mundo con este tema. También les traigo hoy, en el día de hoy 26 de febrero, las efemérides, lo que sucedió musicalmente hablando en un día como hoy. ¿Quién nació? ¿Quién falleció? ¿Quién se casó? ¿Y qué evento histórico sucedió en un día como hoy? Pues vamos a traer las efemérides musicales aquí en la hora del regreso. También viene nuestro colega, compañero Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar trayendo también información muy importante de lo que sucede también en el mundo, alrededor del mundo, y sobre todo pues alrededor de la política, el entretenimiento, Hollywood y por supuesto lo que sucede también alrededor de los deportes, alrededor de el fútbol, el tenis, que por estos días estamos muy enterados de lo que sucede en el mundo del tenis. Bueno, todo esto con Adolfo Jiménez del Río, nuestro colega que se conecta también a esta hora con la información de Cautiva Radio 91.9 FM. Bueno, vamos a empezar con algo de música. Vamos con Alicia Keys y esto que hace parte de su más reciente trabajo de este 2020. Esto se llama Time Machine, máquina del tiempo. En Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita, Billie Eilish. Ya no puedo más, ¡azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Cautiva Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche. Por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Las efemérides, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Anthony Roldán. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso. Y bueno, vamos a empezar con la información. Estamos al día. Empecemos con el informe que nos traen los colegas de la agencia EFE sobre el desplome, 2 puntos porcentuales tras la apertura y nuevos casos de coronavirus. Vamos con la información del índice bursátil de la agencia EFE. Nueva apertura de recortes para el IBEX 35, realiza un primer movimiento con pérdidas del 0,6% y comienza a cotizar en los 9.194 puntos, en la que podría ser su quinta sesión consecutiva de caídas. Tras la primera subasta, el selectivo español mantiene el mismo nivel de pérdidas. En Europa, tendencia de aperturas negativas tras el aumento de los contagios por coronavirus dentro de los países del viejo continente. El índice más penalizado en la apertura es el DAX de Alemania, que pierde cerca de un 0,9%, el Eurostock 50 y el CAC parisino abajo un 0,6%, la Bolsa de Londres desciende desciende en medio punto porcentual. Cierre negativo para Wall Street al final de la sesión de ayer, con pérdidas generalizadas del 3% para sus tres principales índices, después de que el gobierno estadounidense instara a la población a prepararse para la propagación del coronavirus dentro de Estados Unidos. Pérdidas también en Asia. El Nikkei japonés ha finalizado la sesión en su peor nivel de los últimos cuatro meses, al caer un 0,8%. La bolsa de Shanghái cerraba hace unos minutos con el mismo nivel de pérdidas. De vuelta al mercado de la renta variable española, la publicación de resultados queda empañada por la crisis del coronavirus y el IBEX 35 se tiñe prácticamente en su totalidad de color rojo tras la apertura. Consiguen mantener el tono positivo Banco Sabadell con avances del 1,5% y Iberdrola, que cotiza las cuentas presentadas antes de la apertura del mercado con avances cercanos al 0,9%, y ACS, que sube un 0,4%. Las mayores caídas en el lado bajo de la tabla son para ENCE, que pierde más de un 3%, Endesa, Grifols y Siemens Gamesa pierden más de un 1%. Si miramos al mercado de la renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años sube al 0,22% y la prima de riesgo española asciende también a los 73 puntos básicos. Dentro del mercado de divisas, el dólar continúa haciéndose fuerte frente al euro y el cambio se realiza en $1.08. Y dentro del mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, se paga en $54. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 16 minutos, 17 horas, 16 minutos, y avanzamos con la información, todo lo que tiene que ver con lo que sucede alrededor del mundo. Vamos a estar actualizando información de lo que ha sucedido en la última hora. Aplazado el partido de la Liga de las Seis Naciones de Rugby, el partido entre Irlanda e Italia de la Liga de Seis Naciones de Rugby, ha sido aplazado por la amenaza de coronavirus. El partido debía jugarse en Dublín el próximo día 7. Daños económicos en Italia por el espíritu alarmista. El presidente de la Federación Italiana de Asociaciones de Empresa, Viajes y Turismo, Ivan Jelinek, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el espíritu alarmista con el que se ha informado sobre el coronavirus, que en este momento mantiene a 374 contagiados y 12 fallecidos, ha creado daños económicos que equivalen al 70% del valor de turismo. Más titulares. Turistas hongkonistas en cuarentena en la Borgoña. Una treintena de turistas llegados de Hong Kong ha sido confinados en un hotel de Beaune, Borgoña, Francia, tras un muerto en el grupo del que aún no se ha certificado la causa, ha informado la Agencia Regional de la Salud de la zona. El fallecido no presentaba síntomas de coronavirus, pero se ha detectado la alerta por precaución justificada. Según la prensa local, el hombre ha muerto de una crisis cardíaca. Trump anunciará medidas a medianoche. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticado por su iniciación para hacer frente al peligro que representa el coronavirus, convocó hoy a una conferencia de prensa para abordar el problema, tras acusar a la prensa de hacer lo posible para presentar la situación lo peor posible. Vamos a ver qué medidas toma Donald Trump esta noche en su discurso, y sobre todo pues actualizar lo que hay de información. Actualmente la enfermedad se ha cobrado más de 2.700 vidas y hay cerca de 80.000 contagiados. Actualizamos la información de España, y es que se detecta el primer caso en Andalucía, que eleva a 10 los afectados en España. Estas son las últimas noticias, esta es la información que vamos actualizando poco a poco, y todo lo que tiene que ver con el coronavirus vamos a estar pendientes en el transcurso de la tarde y estar actualizando la información. Más titulares. La BBC de Londres dice en uno de sus titulares por qué hay tanta urgencia de ubicar el animal del coronavirus, porque es tan importante conocer la identidad del paciente cero, el primer humano en infectarse con el coronavirus. Más titulares. Brasil confirma el primer caso de coronavirus en América Latina. Un hombre de 61 años, originario de Sao Paulo, en el sur de Brasil, dio positivo por coronavirus en dos pruebas. Estuvo de viaje en Italia recientemente. Más información. En España, Sánchez va a la mesa con el mejor de los ánimos. Esperemos que dé frutos. Es el titular de Agencia EFE. Dos positivos por coronavirus entre los italianos del hotel de Adeje. El gobierno japonés pide aplazar los actos deportivos y culturales masivos. Otros titulares: el hombre que ayudó a morir a su mujer dona su legado para investigar la esclerosis. Siguen cayendo los nuevos casos de las muertes en China por el COVID-19. Iglesias pide el voto telemático mañana en el Congreso por enfermedad. Las pérdidas se diluyen en las bolsas, pero persisten los nervios por el virus. Bueno, más adelante estaremos actualizando más información. Vamos a actualizar las cifras. Vamos con la agencia EFE y su reporte de las cifras en Corea del Sur. Corea del Sur confirmó este miércoles 284 nuevos casos de coronavirus, con lo que ya suma 1.261 contagios en el país. La mayoría de ellos siguen produciéndose en la ciudad de Daegu, situada al sureste de la nación, así como en la circundante provincia de Gyeongsang del norte, donde la secta religiosa Sincheonji ha sido el principal foco de infección. El número de contagios nuevos es una cifra récord desde que se detectó por primera vez el patógeno en Corea del Sur. Además, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea informó de una duodécima muerte, la de un varón de 73 años que estaba ingresado en Daegu. Por su parte, Sincheonji concentra en torno al 50% de las infecciones en el país y los expertos consideran que el número de contagios irá subiendo en los próximos días. El gobierno ha dicho, por otro lado, que garantizará 1.600 camas en Daegu y alrededores, a donde planean enviar a otros 205 doctores para dar apoyo al personal local, que empieza a dar muestras de agotamiento ante el incremento de los casos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Son las 5 de la tarde, 21 minutos, 17 horas 21 minutos. Estamos en la hora del regreso con información, con todo lo que sucede alrededor del mundo. Estamos muy pendientes de lo que sucede en este momento alrededor del mundo. Les iba a contar también. Más adelante les voy a tener efemérides de lo que sucede en un día como hoy. Varios artistas han nacido en una fecha como hoy, un 26 de febrero. Más adelante les voy a estar contando más de eso. Vamos a actualizar información. Esto es con la Deutsche Welle, los colegas de la Deutsche Welle, y la información que tiene que ver con el impacto de los coronavirus en los mercados. Vamos con la información de la Deutsche Welle. Este martes se vio algo más de tranquilidad en los mercados internacionales. Mientras que el día de ayer algunas bolsas veían sus selectivos caer a mínimos de 2015, hoy el panorama era un poco más variado. Londres abría con alzas, mientras que Nueva York cerraba con una leve bajada. Esto se debe en parte a que las fábricas chinas están comenzando a reanudar su actividad, lo que reactivaría las cadenas globales de suministros. Pero también a que por el momento COVID-19 no ha sido declarado pandemia. Llegó la hora de tomar medidas. En estos momentos estamos preparados para enfrentarnos a una potencial pandemia. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha solicitado al Congreso 2.300 millones de euros para formar a su personal sanitario y trabajar en una vacuna. Japón pretende escalonar su descomunal tránsito diario de los trabajadores a las ciudades. Ruego a las compañías que animen a sus trabajadores con síntomas de resfriado a quedarse en casa, además de promover el teletrabajo y repartir más la carga laboral a lo largo del día. Mientras tanto, algunos países con brotes significativos, como Corea del Sur, Irán o Italia, luchan por mantener la normalidad. Por supuesto que existe un impacto económico debido a la suspensión de actividades, además del correspondiente a las regiones directamente afectadas, pero estamos preparados para lidiar con esta emergencia. Pueden estar seguros de que lograremos limitar las consecuencias negativas, incluido el impacto económico. Muchos analistas confían en que los gobiernos inyectarán capital y bajarán las tasas de interés para prevenir una posible desaceleración global. generando desde Madrid, España, para el mundo. 91.9 Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 7 de la tarde, 25 minutos, 17 horas, 25 minutos. No se olviden que esta noche tenemos gente que cautiva con Camilo Herrera. Camilo Herrera, esta noche que tiene unos invitados de lujo. Qué envidia con esos invitados. Bueno, ya estamos preparando todo el material, las preguntas, porque esta noche tiene, como les digo, unos invitados de lujo. La orquesta La Fuga, grupo de músicos salseros colombianos muy famosos a nivel mundial, de gran trayectoria, y que bueno, tenemos el placer y el gusto esta noche de estarlos entrevistando. Gente que cautiva, que envidia de la buena. Camilo esta noche pues con la orquesta La Fuga, que van a estar presentando el lanzamiento de su más reciente sencillo, que hace parte de su nuevo álbum para el 2020, con sorpresa, con artista invitado. Bueno, una cosa maravillosa lo que tiene Camilo Herrera esta noche en Gente que Cautiva. No se lo pueden perder, 19 horas, ya en un ratico, en hora y media, va a estar entrevistando a la gente de La Fuga, orquesta salsera de Colombia. Bueno, avanzamos con las noticias, con la información. Viene el informe de la Deutsche Welle y cómo se va recuperando las fábricas, cómo vuelven algunas fábricas a abrir para recuperar el mercado. Vamos con la información de la Deutsche Welle. De vuelta al trabajo, pero no a la normalidad. A los empleados de las fábricas que fueron reabiertas se les controla la temperatura regularmente. Las empresas no quieren más interrupciones por el coronavirus. Esta fábrica de equipamiento de salud en Shanghái es una de las que está tratando de recuperar el tiempo perdido. Hemos reanudado casi completamente las operaciones con los trabajadores del área de producción. En cuanto al personal de ventas y de oficina, estamos tratando de trabajar por turnos y usando métodos digitales como las llamadas por Internet. En esta fábrica de asientos para coches, también en Shanghái, el 86% de los empleados ha vuelto al trabajo. Pero la producción llega solo a un tercio de lo que era antes del cierre causado por el virus. Al menos ya está funcionando. Los datos indican que muchas pequeñas y medianas empresas chinas aún no lo consiguen. Una serie de problemas se lo impiden, incluyendo dificultades de suministro, falta de personal y regulaciones adicionales relacionadas con el brote. El gobierno chino dice que está enfrentando las dificultades. Con el fuerte apoyo de los gobiernos locales, las pequeñas y medianas empresas han comenzado a recuperarse. En la actualidad, el seguimiento muestra que la tasa de reanudación del trabajo se acerca al 30%. Si bien la reapertura de las grandes fábricas es una buena noticia, la salud de las empresas chinas más pequeñas debería ser supervisada más de cerca. Los representantes del sector advierten que para muchos de ellos la ruina financiera podría llegar en solo unas semanas. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. Y bueno, vamos a recordar algo de lo que sucede en la música. En un día como hoy les quiero traer música en vivo de este señor. Ya les voy a contar un poquitico de él. Él se llama Johnny Cash. Y nació como John R. Johnny Cash. Nació un día como hoy, 26 de febrero, pero del año de 1932 en Nashville, Tennessee, perdón, en Kingsland, Arkansas, y falleció en Nashville, Tennessee, un 12 de septiembre de 2003. Fue un cantante, compositor, guitarrista, actor y autor estadounidense, considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XXII, considerado el rey de la música country y un ícono de este género, cantautor de country, gospel, rock and roll y rockabilly. Fue y uno de los máximos representantes de la música country, aunque creó su propio subgénero musical. Cash fue conocido por su profunda voz, por el característico sonido boom chica boom de su banda de acompañamiento, los Tennessee Three, y por vestir ropa oscura, lo que le valió el apodo del hombre de negro, The Man in Black. Era un típico del empezar todos sus conciertos con la sencilla frase: hola, soy Johnny Cash, hello, I'm Johnny Cash. Muchas de las canciones de Cash, como I Walk the Line, Folsom Prison Blues, Man in Black, tratan temas como la pena, la culpa, las tribulaciones morales y la redención, una tendencia que se asentó en la última etapa de su carrera. Vendió cerca de 90 millones de álbumes en casi 50 años de carrera y es presentado habitualmente como uno de los músicos más importantes en la historia de la música country. Y de él vamos a escuchar esta presentación en vivo del Man in Black Live in Denmark. Esto fue en vivo en Dinamarca, Johnny Cash, I Walk the Line, con este clásico. Vamos a recordar este cumpleañero. Estaría cumpliendo años un día como hoy, un 26 de febrero. Johnny Cash, I Walk the Line. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 35 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso y vamos actualizando información de lo que nos trae los colegas de Deutsche Welle, y esto tiene que ver con el caso de Julian Assange, el WikiLeaks y toda la investigación y cómo se ha convertido en un enemigo público. En esa mesa celebramos la Nochebuena todos los años mientras estuvo en la embajada. La primera Navidad, allí éramos unas 15 personas. Después, cada vez menos. Y en las últimas Navidades solo quedamos Julian y yo. El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, ha sido detenido. La justicia estadounidense lo acusa de conspiración. No está claro si será extraditado a Estados Unidos. Si juegas con fuego, te quemas. No desafíes a la nación más poderosa del mundo ni al ejército estadounidense. Estados Unidos acusa a Assange de ayudar a publicar material secreto de misiones militares estadounidenses. Cambiaron la manera de hacer periodismo. Ignorancia y falso idealismo no son disculpas. Bueno, les recomiendo este material que presenta la Deutsche Welle. Lo pueden conseguir ahí en su página de YouTube. Todo un documental que han armado sobre el caso de Julian Assange. Está bien interesante y cuenta pues todo el proceso que ha sido pues de Julian Assange y que posiblemente vaya a ser extraditado a los Estados Unidos. Vamos también con más información que nos presentan los colegas de la Deutsche Welle. Esta vez tiene que ver con la escasez de máscaras quirúrgicas. Esta es la información que nos presentan a esta hora los colegas de la Deutsche Welle. La empresa checa Respilon produce máscaras quirúrgicas en la ciudad de Brno. Abastece a compañías de toda Europa e incluso de Norte y Sudamérica. Los pasillos de Respilon están ahora repletos de cajas. Desde el brote de COVID-19, el negocio está en auge. La demanda ha aumentado más de 10 veces. La compañía habitualmente suministra a China la materia prima para sus máscaras, las llamadas membranas de nanofibra producidas en la República Checa que luego se montan en plantas chinas. Pero ahora China ha prohibido la exportación de máscaras quirúrgicas a Europa. La cadena de suministro ha colapsado. El presidente Roman Zima ve en ello un serio cuello de botella. Para nosotros es bastante complicado porque tenemos mucho material allí. Pero por supuesto entendemos que China cubra primero sus necesidades. Ahora utilizan nuestras cadenas de producción para fabricar sus máscaras. Todas las farmacias que revisamos al hacer este reportaje nos dijeron que se habían agotado las máscaras. En el Hospital Universitario de Rostock, las máscaras quirúrgicas son un producto cotidiano. Aunque todos aquí están de acuerdo en que ninguna máscara ofrece una protección completa contra el coronavirus, algo ayudan. Aquí también se siente el desabastecimiento. Los hospitales pequeños de los alrededores con los que cooperamos ya nos dijeron la semana pasada que no logran obtener máscaras protectoras y tienen graves problemas. El suministrador del hospital universitario nos ha garantizado el suministro el próximo medio año. No sé cómo lo harán, pero en toda Alemania hay preocupación por cómo lidiar con la escasez. En caso de emergencia, una máscara puede incluso tener que usarse dos veces. En la República Checa, Respilon trabaja para sacar al mercado un nuevo tipo de máscara. Para ello, Roman Zima planea traer la producción de vuelta a casa. Actualmente hay tres grandes fabricantes de máscaras higiénicas en Europa. Pero estratégicamente hablando, esto no es suficiente. Por ello, hemos empezado a construir nuestra propia línea de producción para que funcione a finales de mayo. Se estima que el 70% de las máscaras del mundo están fabricadas en China. Ahora existe el peligro real de que Europa se quede sin máscaras quirúrgicas durante varios meses. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso y avanzamos en esta hora del regreso con la información, lo que sucede alrededor del mundo. Vamos a estar actualizando la información. Esta información nos la presentan los colegas de Agencia EFE. España suma 7 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, en su mayoría relacionados con el foco detectado en Italia. El caso de un médico italiano de vacaciones en Tenerife se suman su mujer y dos amigos de su círculo más cercano, que viajaban juntos. Las autoridades sanitarias han decretado el aislamiento preventivo y el seguimiento de más de 700 huéspedes que se alojan en el mismo hotel. Una mujer italiana de 36 años, residente en Barcelona, es el primer caso de coronavirus confirmado en Cataluña. A ella se suman los casos de un joven de 24 años en Madrid, que estuvo en el norte de Italia, y otro caso confirmado en Villarreal. Mascarillas y líquidos desinfectantes están agotados en farmacias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que no hay desabastecimiento en los lugares donde realmente se necesitan, hospitales y centros sanitarios, y ha llamado a la calma. No hay mascarillas para todo el mundo, pero es que no es necesario el uso de mascarilla. Yo ahí en fin, aglutinamiento de la ciudadanía para que no caigamos en alarmismos. En la página web del Ministerio hay una información precisa, un documento de preguntas y respuestas donde se especifica qué hay que hacer y qué no hay que hacer. No es necesario ir con mascarilla por la calle, no es necesario, de acuerdo con lo que nos recomiendan los expertos. Desde Sanidad insisten en reforzar las medidas de prevención. Recuerdan a todas las personas que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria grave y que en los últimos 14 días hayan estado en China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán o el norte de Italia, deben contactar con los servicios de salud y someterse a las pruebas para determinar si tienen o no el coronavirus. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Y avanzamos con la información, lo que sucede alrededor del mundo. Estamos pendiente de las cifras de coronavirus y puntualmente vamos a ir actualizando la información. Ya son 10 los afectados en España. Es la última información que confirmamos a través de el periódico.com, que nos están actualizando la información a esta hora. Un joven de 22 años que viajó a Italia sería el segundo caso en Cataluña. Más actualización de información en este momento. Les voy a actualizar un poco lo que ha sucedido en los últimos minutos y todo en torno al coronavirus. Vamos a actualizar información. Sindicato de prisiones piden información sobre el virus. El sindicato penitenciario de ACAIP, Cataluña, ha reclamado este miércoles a la administración catalana, a la que ha acusado de inacción, información sobre cómo actuar ante el coronavirus en las cárceles. Y ha querido saber si se está elaborando un protocolo. España suma 7 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, en su mayoría relacionados con el foco detectado en Italia. El caso de un médico italiano de vacaciones en Tenerife se suman su mujer y dos amigos de su círculo más cercano, que viajaban juntos. Las autoridades sanitarias han... Bueno, esta es la información que nos presentan los colegas de la agencia EFE. Vamos a retomar con ellos la información en contados instantes para actualizar pues toda la información del tema del coronavirus de más de 700 huestes en España y ir actualizando poco a poco las cifras de lo que sucede. Por ahora sigamos con la información. Andorra descarta un caso sospechoso. El Servicio Andorrano de Atención Sociosanitaria ha descartado un caso de coronavirus tras el resultado negativo de las pruebas. Sindicatos piden protocolos para funcionarios. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha solicitado a la Generalitat y otras administraciones catalanas medidas urgentes de prevención contra el coronavirus. Educación remite a Salud. La Consellería de Educación ha hecho público un comunicado en el que remite a la Salud para cualquier consulta sobre el coronavirus y pide a los centros educativos que llamen al 061 ante cualquier persona que tenga una infección. Actualizamos información. La Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, ha mostrado al gobierno su firme e inequívoca colaboración con la medida que está implementando para controlar la propagación del nuevo coronavirus en España. Vamos a actualizar más información. Bueno, esto era lo más reciente en cuanto a las diferentes comunidades y todo el tema del coronavirus. Vamos a escuchar también otro tema que es noticia por esos días. Estamos hablando exactamente del Brexit. Y es que Bruselas y Londres pues ya tienen una forma de negociar los siguientes compromisos que habrán a futuro entre la Unión Europea y Londres. Vamos a escuchar la información de Euronews y sus negociaciones entre Londres y Bruselas. Las negociaciones post-Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido pueden empezar. Michel Barnier ha recibido el mandato de los 27 para iniciar el próximo lunes las reuniones que deben conducir a la futura relación comercial. Y no será fácil. La Unión Europea ya ha mostrado una de sus primeras líneas rojas. El acuerdo debe ser único. Este paquete es indivisible. No habrá, puedo decirles, la más mínima ambigüedad sobre esta cuestión. El acuerdo comercial estará asociado a un acuerdo de pesca y a un acuerdo sobre la igualdad de condiciones, o no habrá ningún acuerdo en absoluto. En paralelo, el gobierno británico también ha aprobado su propio mandato negociador. Para Bruselas es imprescindible evitar la competencia desleal, y ello implica el respeto de las reglas comunitarias, pero Londres no parece de acuerdo. Me temo que Reino Unido no está interesado en la alineación regulatoria. De hecho, lo está diciendo de manera bastante clara. En mi opinión, lo mejor que se puede conseguir es un acuerdo parecido al de Canadá, pero también es muy probable que no haya acuerdo en absoluto. Londres quiere, por su parte, la máxima flexibilidad posible. Quiere ser libre de poder tomar sus propias iniciativas legislativas. El objetivo final es que Reino Unido tenga el control sobre sus leyes. No quiere aceptar ningún tipo de alineación dinámica y ciertamente no quiere aceptar las normas europeas en materia de ayudas de Estado o que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda pronunciarse sobre su ordenamiento legal. El acuerdo debería estar listo el 31 de diciembre, un plazo que exige Londres y que a Bruselas le parece insuficiente. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 49 minutos, 17 horas 49 minutos, y avanzamos en la hora del regreso. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Euronews, porque también se trastorna todo este tema de la moda. Y es que el diseñador Christian Louis Vuitton expone sus diseños a través de las redes, y ha sido como una de las alternativas que han tenido estos días los diseñadores. Un nombre que pisa fuerte, Christian Louboutin, tiene a todas las mujeres a sus pies porque las calza con estilo y estileto desde hace 3 décadas. El hombre que reinventó el tacón de aguja ha hilado fino en su carrera hasta tal punto que el Palacio de la Porte Dorée en París le dedica una exposición hasta el 26 de julio, donde se pueden ver modelos que han seducido desde Madonna hasta Carolina de Mónaco. En cuanto se calzan unos tacones, se cambia la postura, se cambia la silueta, se cambia el dibujo del cuerpo, conceden una nueva conciencia del propio cuerpo. No me gusta que cuando se vean mis zapatos se piense, tienen pinta de ser cómodos. Para mí lo importante es que cuando se vean, se exclame, qué bonitos, cómo me gustan. Y eso no coincide siempre con la comodidad. Pero también es verdad que la comodidad es algo en lo que se debe indagar. Y Louboutin presume de ser pionero en creación de deportivas femeninas al ver que se agotaban los números pequeños para hombres, pues las compraban las mujeres. Es una exposición muy completa porque refleja la imagen de este creador que desde hace 30 años crea algo que conecta con la cultura popular. La palabra misma Louboutin se ha convertido en un genérico. Cuando se dice unos Louboutin, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. En efecto, los Louboutin, como los Manolo Blahnik, son populares, pero no por su precio. Así que aprovechen para admirar en todo su esplendor las obras de suela roja de este creador que afirma que su objetivo es aportar placer a las mujeres. Bueno, ahí está. brindando placer a las mujeres a través de sus diseños. Bueno, vamos con la información que nos trae también Adolfo Jiménez del Río y en este pequeño resumen de lo que tiene que ver con el coronavirus. ¿Cómo es la cosa? Adolfo Jiménez del Río. Y hablando específicamente del coronavirus, nos encontramos con que en los Estados Unidos de América ya están experimentando con unos monos que son de la especie macaca mulata y ya han sido contagiados en busca de una vacuna que pueda solucionar el problema. Y es que a través de un artículo de la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences se conoció un estudio en el que 18 monos macacos rhesus fueron utilizados para el experimento en busca de esta cura del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, el cual es una enfermedad respiratoria vírica causada por un coronavirus. Y en un laboratorio de Hamilton, Montana, en el estudio de testeo, el antiviral Remdesivir en ciertos monos sanos y otros contagiados, demostrando que la vacuna puede ser efectiva para aliviar los síntomas de este virus. También significa un aporte significativo para curar el famoso coronavirus originario de China, el COVID-19, que lleva más de 2.000 muertos. Este estudio del MERS-CoV en animales fue realizado, como cuenta el artículo, en Estados Unidos por científicos de los Institutos Nacionales de Salud de ese país, NIH. Y según la metodología del estudio, el testeo se dividió en tres grupos, cada uno con 6 monos. En el primer grupo, 3 animales fueron tratados con un poco de la vacuna y 24 horas antes de ser infectados y después de la inoculación del virus, como lo explica el medio británico The Sun, en este periodo de 12 horas se debe a que se acerca al pico de tiempo en el que el MERS-CoV se replica en estos animales. Otro grupo de 6 monos fue tratado con la vacuna profilácticamente en mayor cantidad que el primer grupo y 24 horas antes de ser infectados. Por último, el otro grupo de 6 monos fue tratado terapéuticamente 12 horas después de la infección con la misma cantidad de solución de vacuna que el segundo grupo. Los resultados arrojaron que los animales que fueron tratados previamente a la infección estaban bien, pues los síntomas derivados del contagio del virus disminuyeron. Según el estudio, lo que más se investigó fue el daño pulmonar que puede sufrir el afectado por la enfermedad respiratoria. Y al hacerse la necropsia a los animales, el área de cada lóbulo pulmonar afectado por lesiones macroscópicas fue estimada por un patólogo veterinario certificado. Y en el resultado se encontró que había grandes lesiones en varios lóbulos pulmonares de todos los animales tratados. Este experimento de MERS-CoV fue aprobado, según dice el artículo de PNAS, por el Instituto de Protección Animal y un certificado con el que cuenta el personal de laboratorios de NHI y con la Asociación Internacional de Evaluación y Acreditación de Protección Animal en Laboratorios. El vocero también afirmó que al menos 2 ensayos clínicos del antiviral Remdesivir para el coronavirus proveniente de China están en camino a este país asiático y provienen de los Estados Unidos de América. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos con esa información y todo lo que tiene que ver con el tema del coronavirus. Bueno, vamos con otro cumpleañero del día de hoy. Les voy a contar un poco de él para que pues nos vamos enterando de esos cumpleañeros. Así, un día como hoy. Pues les voy a contar. El 26 de febrero de 1928 nació Antoine Fats Domino Jr. y falleció un 24 de octubre de 2017. Fue un pianista y cantante compositor estadounidense, uno de los pioneros de la música rock and roll. Domino vendió más de 65 millones de discos entre 1955 y 1960. Tuvo 11 éxitos top 10. Su humildad y timidez pueden ser una de las razones con las que se ha pasado por alto su contribución al género. Durante su carrera,

y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Y empecemos esta segunda hora de la hora del regreso con música. Él es David Gava, con acompañado de Stony. Esto que se llama Cool Cool, lo tuvimos antes de ayer en entrevista en Gente que Cautiva. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 10 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso. Estoy con Adolfo Jiménez del Río, que nos da los datos estadísticos de lo que tenemos con el tema del coronavirus. Actualizamos información con Adolfo Jiménez del Río. Los datos estadísticos del coronavirus se tienen de la noche de ayer y son los siguientes: más de 80.000 afectados por COVID-19 en 37 países. Más de 2.700 muertes y la gran mayoría de ellos en China. Más de 280 casos y 7 fallecidos en Italia. 8 casos confirmados en España y varios en estudio. Y el primero en Latinoamérica, precisamente en Brasil. Certezas y incertidumbres, hay muchos aspectos del nuevo coronavirus que todavía se desconocen. Pero eso no significa que se haya perdido el control. Y es que precisamente en eso nos debemos enfocar, en la capacidad que tienen los países de reacción ante este tipo de virus y la forma de controlarlos, como bien lo ha dicho la ministra de Sanidad de España, y que ha puesto sobre la mesa el dato de la prevención, que es lo más importante en este momento. Sin embargo, al mismo tiempo se están produciendo brotes relevantes en otros lugares, como Corea del Sur e Italia, y en Japón, es previsible que aumente el número de casos tras el fin de la cuarentena y el desembarco de los pasajeros de un crucero en el que se han registrado más de 600 casos y 3 muertes. Y según expertos, se apunta que los brotes como el de Italia crean mucha alarma porque afectan a un número considerable de personas en un momento determinado y en unas regiones determinadas. Y por eso la prevención en todos los sitios del mundo, donde desafortunadamente o por hechos imprevisibles se hayan acercado personas que hayan tenido contacto con otras personas que ya tenían el virus. No obstante, y tal como apunta Barrero, el frío confiere mayor susceptibilidad a contraer todo tipo de infecciones. Por eso, la llegada del verano disminuiría en algo. Además, la vulnerabilidad de las personas y la tendencia al hacinamiento en lugares cerrados propias del invierno. Eso sí, hay algunas cosas sobre el virus que empiezan a estar claras, que en proporción con la gran cantidad de casos, el número de fallecimientos no es excesivamente alto. La tasa global de mortalidad se sitúa en torno al 2%, y las muertes se producen en la inmensa mayoría de los afectados en personas con patologías graves previas, y en la mayoría también personas mayores. Y el factor de edad influye muchísimo, porque esta mortalidad se sitúa en torno al 15% en mayores de 80 años, reduciéndose a menos del 1% en menores de 50. Eso sí, en la infancia desciende aún más, y en niños menores de 9 años no hay ni una sola muerte por coronavirus comunicada hasta el momento. De todas maneras, hay que tener las precauciones y los cuidados necesarios para mantener alejada a la gente de los focos de infección. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos con esta información y todo lo que tiene que ver, pues, con el coronavirus, más exactamente para ir actualizando esa información que tenemos cada día. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Estoy acompañado de Blue, mi compañero de batalla en este momento. Y bueno, más adelante les estaré mostrando fotos al lado de mi compañero de batalla Blue. Bueno, por ahora seguimos con la información que nos presentan los colegas de Euronews y todo este tema también de la Semana de la Moda en París. Vamos a escuchar la información de Euronews y un nigeriano que abre la Semana de la Moda. El nigeriano Kenneth Ife marcó el lunes la apertura de la Semana de la Moda en París. Es la primera vez que el diseñador presenta una colección en la Semana de la Moda de la capital francesa y también su primera colección para mujeres. Finalista en 2019 del prestigioso premio LVMH para jóvenes diseñadores, Ife fusiona el patrimonio textil de su país utilizando aso, una tela creada por el pueblo Yoruba de África Occidental en cortes contemporáneos. Producimos estas cosas en Nigeria, las enviamos a Italia y los bordados los hacemos en Austria, y es lo que significa para mí el lujo. Ya no es solo diseñar ropa cara. Se trata de que la gente que hace estas prendas se sienta más humana, y eso es muy importante para mí. El cierre del desfile corrió a cargo de la supermodelo Naomi Campbell, amiga y clienta del diseñador. Naomi ha estado presente desde el primer día. Realmente ha impulsado mi trabajo hasta el punto de que ahora lo presento aquí en París. Aclamado por el público y por la crítica, Ife espera que su debut en París atraiga también la atención de inversores potenciales. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? No te preocupes, entra a nuestra plataforma cautivaradio.com y escucha toda nuestra programación. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, son las 6 de la tarde, 17 minutos, 18 horas, 17 minutos. No se pierdan esta noche Gente que Cautiva con Camilo Herrera. A partir de las 19 horas, en una horita, menos de una hora, vamos a estar allí entrevistando en vivo a la orquesta La Fuga. Vamos a estar hablando con su director, va a estar pasando por aquí por los micrófonos de Cautiva Radio, Edison Vivanco, el director de la orquesta La Fuga, que este año, esta temporada, traen música nueva. Y traen vocalista acompañando, un vocalista nuevo. Y vamos a estar hablando un poco de eso. Bueno, con Camilo Herrera vamos a estar presentando mucho de la música de la orquesta La Fuga. Para que ustedes pues conozcan un poquito más de ellos por acá. Suenan mucho en la rumba, en la fiesta latina, la orquesta La Fuga, que están presentando su nueva producción. Bueno, avanzamos en la hora del regreso. Vamos con información deportiva. Vamos con Adolfo Jiménez del Río. Y arranquemos con esta noticia que es muy triste para mí, porque empecé a seguir el tenis siguiendo a esta mujer, a María Sharapova. Adolfo, ¿cómo es la nota? Cuénteme, ¿qué pasó con María Sharapova? Y la triste noticia del tenis mundial nos la ha dado hoy la rusa María Sharapova, quien anunció su retirada a los 32 años y después de que durante 28 años los haya dedicado en exclusivo al tenis. La megaestrella ganadora de 5 Grand Slams, 2 Roland Garros y un título en las otras 3 citas, fue además número 1 mundial y ganadora de la Copa Federación y plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Sharapova se ha cansado de tener que luchar contra su cuerpo en las últimas temporadas y en especial contra esa dolencia crónica en su hombro derecho que no la deja jugar en forma armónica. Incluso en la última edición del Open de Australia, la última vez que oficialmente empuñaba una raqueta, se le vio al lado del médico español Nacho Muñoz todo el tiempo, lo cual había contratado para poder alargar su carrera. Y es que con la retirada de María Sharapova se va la última gran diva de la raqueta. De hecho, se convirtió durante muchos años en la deportista mejor pagada del planeta, porque su imagen atraía a todas las marcas. Siempre fue fiel a la multinacional estadounidense Nike y su último gran contrato lo firmó con Evian. Sacó su propia línea de golosinas bajo el nombre de Sugarpova. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, noticia lamentable para el mundo del tenis, se va. Bueno, otra noticia que nos tiene Adolfo Jiménez del Río. Hoy no pudo o está disgustado el jugador Neymar. ¿Cómo fue la cosa? El jugador del PSG. ¿Y qué le está pasando a Neymar? Que últimamente parece ser que no se entiende con su entrenador. Y es que se negó a entrenar, totalmente enojado con Tuchel. Y esta es una noticia que el diario L'Equipe asegura que este delantero brasileño tomó la decisión tras el partido de Copa ante el Dijon. Y después del partido entre el PSG y el Dijon de la Copa de Francia, Neymar se negó a entrenar por las declaraciones que había dado su entrenador. Y es que Tomás Tuchel, en las que aseguraba que el jugador todavía no estaba al 100% para jugar el partido contra el Borussia Dortmund, según la información que publicó el diario L'Equipe. Si recordamos que el partido que realizó Neymar ante el Dortmund no fue de la trascendencia que se esperaba con su presencia en el campo de fútbol. Es decir, él dice que está totalmente recuperado de la lesión de costillas y cuando Tuchel le ofreció estas declaraciones, algo le ofendió a Neymar y que lo llevó a tomar la decisión de no asistir al entrenamiento del día siguiente para así, entre comillas, descansar. Es difícil quedarse 4 partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue mi elección, fue algo del club, de los médicos. Ellos fueron los que tomaron esta decisión. No me gustó, tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo y fui yo quien sufrió al final, explicó el brasileño. Estas las palabras de Neymar que lo hacen alejarse más del entrenador Tuchel del PSG. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, vamos avanzando en esta hora del regreso. La siguiente noticia tiene que ver con el abierto de tenis. Adolfo, ¿qué sucede en el mundo del tenis? Y comenzó el Abierto Mexicano de Tenis 2020, donde Rafa Nadal, de forma cómoda, venció a su compatriota Pablo Andújar 6-3, 6-2. Recordemos que Rafa Nadal sigue luchando por ser el número uno del mundo. John Isner hizo lo mismo con Zverev y lo venció 6-3, 7-6. Micha Zverev, el hermano de Alexander Zverev, que venció a Jason Jung 6-7, 1-6. Steve Johnson de Estados Unidos cayó ante el esloveno Dusan Lajovic 7-6, 4-6, 3-6. Y en la parte dobles masculino, veremos en acción hoy a las 11 de la noche a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah enfrentados a Luke Bambridge y Ben McLaren. Están en la lucha de seguir manteniendo el número uno del mundo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, avanzamos con las noticias también del mundo y lo que tiene que ver con el coronavirus, que es la noticia más importante del mundo en este momento. Vamos con los colegas de Euronews. Italia, el gobierno culpa a las regiones por el coronavirus. Vamos a escuchar la información de Euronews. Los tres primeros casos confirmados de coronavirus en el sur de Italia disparan la psicosis en el país. Hasta ahora la epidemia se había concentrado en el norte, concretamente en las regiones de Lombardía y el Véneto, donde hay hasta despliegue militar. Los puntos de control han pasado de 15 a 35 en cuestión de horas. Según las autoridades, la situación está bajo control, pese a los nuevos casos en la Toscana y Sicilia. El último parte señala que 322 personas han dado positivo, 10 han fallecido y una persona se ha curado. En rueda de prensa, el primer ministro de Italia ha asegurado que la mala praxis en centros gestionados por las regiones ha contribuido a la propagación del virus, pero ha pedido tranquilidad. Estamos poniendo en marcha las medidas de seguridad más estrictas, por lo que estamos seguros de que gracias a nuestro fabuloso sistema sanitario seremos capaces de limitar la propagación del virus en los próximos días. Produciremo un efecto contenitivo de la difusión del virus. Además de miedo al contagio, la epidemia ha desencadenado una auténtica tormenta política y mediática, mientras que el Ejecutivo estudia un operativo de unidad que dé superpoderes al ministro de Salud y reste competencias a las regiones, famosos virólogos se han enzarzado en una acalorada discusión sobre si se está exagerando o no la amenaza. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 26 minutos y avanzamos y vamos con otra de las efemérides de un día como hoy, lo que sucede a nivel de la música. Hoy, un día como hoy, pero de 1979, hoy está cumpliendo 41 añitos, Corinne Bailey Rae, cantante y compositora inglesa. Publicó su álbum debut homónimo Corinne Bailey Rae en febrero de 2006, siendo el mayor éxito del año según la lista de críticos inglesa de la BBC y además siendo la cuarta cantante británica en llegar con su álbum debut al número uno. Esta cantante que nació en Leeds, Reino Unido, de padre de San Cristóbal y Nieves y madre inglesa. En la mayor de tres hermanos, sufrió racismo en numerosas ocasiones durante su corta vida. Después de la desilusión de Helen, Corinne se centró en estudios, ingresando a la Universidad de Leeds, donde estudió literatura inglesa. Su carrera musical comenzó a componer material y a grabarlo para publicar su primer disco en solitario. Este disco pasaría del indie pop para centrarse en el jazz y el R&B. Y bueno, vamos a escuchar de ella, de Corinne Bailey Rae, este Put Your Records On en la hora del regreso. ¡Feliz cumpleaños, Corinne Bailey Rae, 41 años! Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 32 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Escuchábamos a Corinne Bailey Rae con Put Your Records On. Y avanzamos con las noticias, viene más noticias deportivas que nos trae Adolfo Jiménez del Río. El tema de lo que sucedió ayer precisamente en la Champions. Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo fue la jornada de Champions? Normativa Champions, ¿no, Adolfo? Y ayer en la Champions vimos dos juegos totalmente diferentes en su planeación estratégica. Uno, el que hizo el Nápoles frente al Barcelona, en el cual terminó empatado 1-1, un marcador que obviamente le sirve mejor al Barcelona, que a la vuelta en el Camp Nou es bastante fuerte. pero quizá la debilidad estará en la ausencia de Busquets, que no podrá jugar por las dos tarjetas amarillas y la expulsión de Arturo Vidal. Eso sí, la presentación de Piqué en la defensa está en entredicho dependiendo de lo que deba durar la lesión que sufrió ayer en el tobillo. El Nápoles llegará con su equipo completo, pero quizá también de pronto con la ausencia de Mertens, que salió lesionado del partido por el golpe que le propinó Busquets en el pie. Interesante estrategia planteada por el Nápoles para poder contener el juego del Barcelona y, lo más importante, frenar las arremetidas de Leo Messi, quien no pudo ser lujoso en su juego y estuvo muy bien controlado. Un empate 1-1 que le favorece al Barcelona, entre comillas, pero que al Nápoles lo lleva a saber defenderlo en el Camp Nou. Pero el partidazo lo hizo el Bayern Múnich, que prácticamente arrasó al Chelsea en Stamford Bridge y demostró que tiene muchísimas opciones de estar luchando esta Champions. Un equipo que mostró en su delantera una potencia goleadora impresionante, un Gnabry que no daba ninguna opción de poderse contener y que arremetió con tanta fuerza que logró hacer dos goles en este partido. Y Lewandowski hizo el tercero, completó su cuota goleadora y demuestra estar en óptimas condiciones para dar opciones al Bayern de pelear este título, la Champions. Pero para hoy tenemos también dos interesantes partidos: el de Lyon, que recibe a la Juve de Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo que lleva 11 fechas convirtiendo goles y que parece estar nuevamente en esas sensaciones en la que no permite dar ninguna oportunidad sin resultar con un gol. 9 de la noche. Y el Real Madrid, que en el Santiago Bernabéu recibe al Manchester City, otro de los grandes opcionados para estar peleando esta Champions. Recordemos que el Real Madrid es un equipo copero y que lleva todos los récords de esta Champions: más finales 16, más títulos 13 y más presencias 49. El Real Madrid lleva este dato histórico que es difícil de superar por cualquier otro equipo, como lo dijo ayer Pep Guardiola. 9 de la noche, Real Madrid, Manchester City. Gracias a Adolfo Jiménez del Río, bueno, por actualizarnos lo que sucede en el mundo de la Champions. Seguimos con fútbol. Copa Suramericana, Adolfo, ¿qué resultados? ¿Cómo va la cosa? Y en la Copa Suramericana, el que hizo sus deberes bien fue el Deportivo Cali de Colombia, goleando al River Plate en su casa 1-3 para dar un resultado global 2-5 y pasar a la siguiente ronda. Lo mismo hizo el River Plate de Uruguay, que venció al Atlético Grau 1-0 y pasa a la siguiente ronda con un resultado global de 3-1. El Goiás de Brasil cayó frente al Sol de América de Paraguay 0-1 y en el resultado global queda 0-2 para pasar el Sol de América a la siguiente ronda. El Sport Huancayo empató con el Argentino Juniors 0-0, resultado global 1-1. Y el Sport Huancayo, como ganar los dos goles marcados fuera de casa, le permite pasar a la siguiente ronda. El Nacional de Paraguay jugará hoy frente al Bahía a las 11:15 y el Liverpool recibirá a Llaneros a las 11:15. Y en la Copa Libertadores de América hemos visto un interesante partido entre el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Tucumán. Ganó el Atlético Tucumán 1-0, pero en el resultado global, que quedaba 1-1, ganó en la tanda de penaltis el Deportivo Independiente Medellín 2-4. El Palestino cayó en su casa frente al Guaraní 0-1 y hoy juega el Cerro Porteño frente al Barcelona de Ecuador, y para mañana el Internacional recibe al Deportes Tolima. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, también vamos a rematar esta información deportiva con el ciclismo y usted me va a hablar de Valverde. ¿Qué ha sucedido, Adolfo? Desafortunadamente, Alejandro Valverde se dejó descolgar ayer en la subida a la montaña de Jebel Jafet en la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos 2020. Y es que fue una jornada bastante dura de 184 kilómetros disputada entre la localidad de Al-Qudra y la montaña de Jebel Jafet. La victoria de la etapa se la llevó el ciclista británico Adam Yates del Mitchelton Scott y por delante del esloveno, del joven revelación Tadej Pogačar de El Emirates y del kazajo Alexey Lutsenko de la Astana, segundo y tercero respectivamente. Y esto le da la opción a Adam Yates de enfundarse además el maillot rojo de líder de la clasificación general individual de la ronda Emiratos Unidos. Y la clasificación de la etapa quedó de la siguiente manera. Primero, Adam Yates, seguido de Tadej Pogačar. Tercero, Alexey Lutsenko. Cuarto, David Gaudu. Quinto, Rafael Maika. Sexto, Diego Ulisi. Séptimo, Patrick Conra. Octavo, Gorka Izagirre. Noveno, Jesús Herrada. Dándole la opción a Adam Yates para ponerse el maillot rojo y quedar la clasificación general de la siguiente manera. Primero, Adam Yates. Segundo, Tadej Pogačar. Tercero, Alexey Lutsenko. Cuarto, David Gaudu. Quinto, Rafael Maika. Bueno, bien, Adolfo, gracias por actualizarnos en lo que sucede en el mundo deportivo. Y bueno, vamos a ir con otra de las cumpleañeras del día de hoy. Hoy, un día como hoy, pero en 1971 nace Erika Badu. Nació en Dallas, Texas, creció escuchando el soul de los 70s y comenzó a vivir el hip hop de los 80s, pero también está muy influenciada por grandes del jazz como Billie Holiday. Su verdadero nombre es Erika Abby Wright. Cursó estudios en la Escuela de Artes y años después estuvo un tiempo dedicada a la docencia hasta que en 1994 apareció en un show de D'Angelo. El manager de D'Angelo, Kedar Mashburn, quedó impresionado por la actuación y la contrató para hacer una versión a dúo del tema de Marvin Gaye y Tammy Terrell, Just Precious Love. Poco de tiempo fichó para la discográfica Entertainment. Comenzó a grabar su debut, Bars Dune, bajo la producción de Kedar Mashburn y la compañía de Ron Carter, contrabajista de jazz. En algunos temas, el primer single, On and On, se convirtió en un hit a principios de 1997 y en marzo el álbum ya había llegado al número uno. En el álbum había una conjunción de neo soul, jazz y rap que lo hacen una gran pieza musical. Ganó dos Grammys en 1997, uno al de Mejor Álbum de R&B y otro a la Mejor Interpretación Vocal Femenina de R&B por el sencillo On and On. A este le siguieron otro por el tema You Got Me en 1999 y otro en 2002 por el sencillo Love of My Life, desde que en 2003 editara Worldwide. Vamos a escuchar a Erika Badu, cumpleañera, que nació en un día como hoy de 1971 con este On and On. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid. Bueno, vamos con la noticia que nos traen los colegas de Euronews acerca de estas elecciones que se ven empañadas por un asesinato. ¿Cómo es la cosa? El asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak marcó un antes y un después en la vida política de Eslovaquia. Un giro que también marcará las elecciones legislativas de este sábado. Eslovaquia no olvida. Miles de ciudadanos han vuelto a salir a la calle para recordar al periodista Jan Kuciak y a su prometida, que murieron asesinados hace dos años. Kuciak estaba investigando la corrupción a los niveles más altos del Estado. La sensación de que fue silenciado por fuerzas poderosas se ha visto amplificada por la investigación. La investigación del asesinato de Jan Kuciak y Martina Kuznirova ha aportado mucha información que muestra que realmente el Estado eslovaco funciona como un sistema cleptocrático, que utiliza métodos mafiosos para enriquecerse. Es algo que me recuerda a los tiempos más oscuros de los Balcanes, cuando la mafia era un actor fundamental en los gobiernos nacionales. La clase política eslovaca todavía está lidiando con las consecuencias del asesinato de Kuciak. Este sábado, el país elegirá un nuevo parlamento. Las elecciones estarán marcadas por este caso. Hemos visto que en las elecciones parlamentarias precedentes el Estado de Derecho no era un problema, en absoluto. El debate giraba en torno a la economía y la migración. En estas elecciones, el Estado de Derecho se encuentra en primera línea, en el centro. El asesinato ha abierto la caja de Pandora. El pueblo eslovaco ha comprendido el alcance de los problemas con el Estado de Derecho, con la independencia del Poder Judicial y la corrupción. Las encuestas muestran una profunda desconfianza en las instituciones eslovacas. Una enfermedad evitó que el primer ministro socialista, Peter Pellegrini, participara en el debate televisivo. Y todo parece indicar que tras las elecciones podría perder el cargo. Se calcula que en la Unión Europea el salario de las mujeres es un 16% más bajo que el de los hombres. Y los sindicatos se lo han recordado a la Comisión a una semana de que presente su estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres. Tan difícil como caminar sobre la cuerda floja. Así lo ven quienes luchan por acabar con la brecha salarial en el seno de la Unión Europea. La Confederación Europea de Sindicatos ha organizado esta performance frente a las instituciones europeas para exigir una directiva sobre transparencia salarial. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:48 y avanzamos en esta hora del regreso y vamos con información que nos tiene Adolfo Jiménez del Río sobre Violeta Chamorro. Tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos el homenaje que se le rindió a la expresidenta nicaragüense Violeta Chamorro, la persona que quizás hace 30 años destronó por primera vez a Daniel Ortega. Es el principal símbolo democrático de Nicaragua en este momento y sirvió también para cerrar la coalición nacional presentada precisamente en el día de ayer y con el objetivo de unificar todas las fuerzas opositoras en busca de luchar contra un estado de sitio de facto en el que se encuentra este país, Nicaragua. Se firmó con la convicción de que todos unidos ponen a Nicaragua primero sin exclusión y sin distinción alguna y con el objetivo de derrotar la dictadura de Daniel Ortega. Estas fueron las palabras con las que clamó la cerrada de esta coalición Carlos Tunerman y antes de firmar el documento de unidad a nombre de Alianza Cívica Nicaragua y conformada por organizaciones civiles, empresarios, estudiantes y ciudadanos, es decir, todo el pueblo deseando derrocar esta dictadura de Daniel Ortega. Hoy inicia una nueva etapa. Es importante que todos los nicaragüenses nos demos un voto de confianza entre nosotros mismos. Estas fueron las palabras de Medardo Mairena, líder del movimiento campesino y renuente en un principio a unirse a esta iniciativa. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta coalición logrará por fin sacar del gobierno a Daniel Ortega de esta dictadura que ya lleva muchos años gobernando en Nicaragua? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, y avanzamos con otro de las efemérides para el día de hoy, para hoy 26 de febrero. Y en un día como hoy voy a hacerle este homenaje a alguien que tiene que ver con la música rock, más puntualmente, más exactamente a este integrante de la banda Rise Against the Machine. Se llama Robert Comfort, más conocido como Tim Comfort, músico estadounidense, famoso ser por el bajista de la banda Rise Against the Machine y la extinta banda Audioslave. Nació un 26 de febrero, pero de 1968. Y bueno, vamos a recordar algo de su sonido, de sus baterías, en la banda Rise Against the Machine con este Balls on Parade en vivo en Fishburg Park. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Esos son Rise Against the Machine, Bulls on the Parade. Bueno, quiero también, antes de finalizar, compartirles esta nota que tiene que ver con Plácido Domingo, que declaró su culpabilidad. Se declaró, pues, culpable de las acusaciones que le hacían. Vamos a escuchar la información de los colegas de Euronews, porque quiero finalizar con otro cumpleañero, con otra efeméride del día de hoy. Es una imagen que cada vez podría ser más difícil ver. La confesión de Plácido Domingo puede dar un vuelco a una carrera de 6 décadas. El tenor admitía este martes, en un comunicado a la agencia EFE, toda la responsabilidad de sus acciones tras varios meses de reflexión y pidiendo perdón por el dolor causado a todas las mujeres que le han acusado. Poco después veía a la luz el informe del Gremio Americano de Artistas Musicales de Estados Unidos, país en el que Domingo no actúa desde las imputaciones, confirmando la información. El organismo, tras aseverar el temor de muchas mujeres a ser represaliadas, tomará las medidas pertinentes en próximas fechas. El pasado 13 de agosto, 9 mujeres, todas de forma anónima menos una, denunciaron que el tenor las había acosado sexualmente en los años 80. Otras 11 se sumaron el 5 de septiembre. Domingo tiene programadas varias obras en Europa que por el momento no han sido canceladas. Los hechos le obligaron a dimitir como director de la Ópera de Los Ángeles. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6:57, 18:57, y vamos finalizando esta hora del regreso con otra de las efemérides. Sucedió un día como hoy, un 26 de febrero, pero de 1992, se estrenó el video de esta canción, que es una power ballad grabada e interpretada por la banda estadounidense de thrash metal Metallica. El sencillo de la canción se publicó un 20 de enero de 1992 como el tercer sencillo del quinto álbum de estudio autotitulado Metallica The Black Album. La canción llegó al número 11 en la lista de éxitos de Billboard Mainstream Rock Tracks, así como en el top 10 de numerosas listas de éxitos europeas. La canción se incluyó como una canción para el videojuego Guitar Hero. Metallica, la canción ha sido versionada más de 40 veces, se ubica en el puesto número 7 de las 1000 canciones de siempre de la revista Q Music. Es reconocida como una de las canciones más conocidas y famosas del grupo Metallica. Se convirtió en una de las canciones que siempre toca el grupo en cada concierto. Vamos a recordar este Nothing Else Matters, canción de la banda Metallica, que se presentaba su video un día como hoy, un 26 de febrero de 1992. Así finalizamos esta hora del regreso.